boca nada más, una dulce miradita nada más, te quiero pedir para ser feliz a mi corazón. Nada más, acariciar toda tu piel al despertar. Quiero tu calor, llenarte de amor. Eso y nada más. Nada más que amor yo te quiero dar, nada más que amor, porque eres mi sol, mi felicidad, quiero darte amor. Nada más que amor yo te quiero dar, nada más que amor, porque eres mi sol, mi felicidad, quiero darte amor. Dame, dame, dame, dame, dame más amor. Dame, dame, dame, dame, dame tu calor. Dame, dame, dame, dame, dame más amor. Miradita nada más, te quiero pedir para ser feliz a mi corazón. Una noche entre tus brazos nada más, acariciar toda tu piel.